Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. San Valentín, el día del amor y la amistad. Estamos en vísperas de celebrar un día más de San Valentín. Una época romántica donde realmente los corazones se sienten motivados a expresar lo que sentimos. Pero yo quiero compartirte un mensaje diferente, distinto. Quiero que lo celebremos a través de los colores de la oscuridad, con aquel que es el Dios del amor. El Dios de las oportunidades, de las posibilidades. Allí, donde todo parece imposible, donde la imposibilidad reina, es terreno ideal para un milagro. El milagro de ver desarrollar tus talentos, tus capacidades, esos dones increíbles que el Dios del amor ha puesto en ti, para que tú los desarrolles, para que tú realmente encuentres tu satisfacción plena en la vida. Porque Dios quiere que seamos felices, que tú seas feliz, que alcances todos y cada uno de tus sueños y que los compartas con tus seres queridos. En esta época tan especial, quiero desearte, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad, el mejor de los días. Que lo disfrutes con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, con tu novio, tu novia, y que lo pases de lo mejor, siempre pensando en un mañana mejor. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien conjuntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te dice bienvenido a Los Colores de la Oscuridad, tu espacio de motivación, este espacio que día a día ha ido creciendo. Tanto así que actualmente tenemos 6 emisiones a la semana, y todo gracias a ti, a tu audiencia, a tu preferencia. Puedes sintonizarnos los días viernes y los domingos en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. Los viernes a las 14 horas y los domingos a las 16. En Radio Ecos en www.radioecos.com. Los domingos a las 18 horas. Y a través de nuestra querida estación amiga, allá en Loja, que cubre gran parte de la provincia de La Suay y de la provincia de Loja. Y por supuesto a través de internet alrededor del mundo. Puedes sintonizarnos los días viernes, muy tempranito, a las 2 de la mañana. Luego a las 10 y posteriormente cerramos a las 5 de la tarde. Puedes sintonizarnos en la frecuencia 92.9 de frecuencia modulada. Un saludo muy particular a Ruth Angamarca, encargada de la producción y de toda la labor allá en Radio El Buen Pastor. Gracias por estar con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. ¿Qué tenemos para ti en esta semana? Nos hemos preocupado de traerte lo mejor del arte, la cultura y la motivación. En Rocío de Luna, un corto cuento de hadas. Otra producción exclusiva de Los Colores de la Oscuridad. En el personaje del día conversaremos con Cristina Andrade, bailarina y cantante. Ella formará parte del elenco de Talita Kumi, el evento que se va a presentar el 2 de marzo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ella nos hablará justamente acerca de este evento, la exposición de Jocelyn Andrade, dentro del marco del proyecto de Los Colores de la Oscuridad, que pretende ayudar a los jóvenes artistas a cumplir su sueño. En Chascapacari, una clase más de Quichua, en el Portal del Arte, la historia del grillito aventurero, esta historia que nos deja una enseñanza más. Y como siempre, las mejores canciones, escogidas y dedicadas exclusivamente para tu corazón, en esta época de San Valentín. El día del amor y la amistad.

y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad ahora da la cordial bienvenida a Cristina Andrade. Ella es bailarina y cantante y va a formar parte del Talita Cuña. Niña, a ti te digo, levántate. El evento que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad está preparando para el 2 de marzo. Y esperamos que ustedes estén presentes. Cristina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de que ya se pueda realizar la exposición de mi hermana. Y pues también yo le voy a apoyar en cuanto al show artístico. Cristina, cuéntanos. Sabemos que tú interviniste en un certamen internacional en Miami representando a Ecuador y obtuviste un premio allá. Cuéntanos de esa experiencia. Bueno, yo ya llevo bailando más de 10 años y empecé bailando tango, baile deportivo y salsa. Actualmente estoy bailando ya baile deportivo y salsa. Y bueno, ya llevo más o menos 4 años bailando lo que es salsa y bachata. Y bueno, en mi escuela que yo represento, Estudio Nacional de Baile, hacemos competencias a nivel nacional e internacional. Y las competencias más importantes, como aquí en el Ecuador, ha sido el Salsa Congress, que se hace aquí en la Casa de la Cultura. Y también tenemos el Salsa Open de Puerto Rico, tenemos el de Miami, que es en diciembre. Entonces, hemos podido viajar a esos diferentes países representando al Ecuador. Tuvimos el segundo lugar en Miami. Ya vamos 2 años seguidos que tenemos el segundo lugar representando al Ecuador y esperamos que este año podamos ir y poder llevar el primer lugar para Ecuador. Claro que sí, porque yo pienso que tu esfuerzo, tu dedicación, creo que merece ese primer lugar. Pero qué fascinante tener 2 segundos lugares consecutivamente. Así. ¿Qué estás haciendo actualmente? Tengo entendido que das inclusive clases de baile. Claro, a ver, bueno, como yo me he preparado en todo lo que es el arte del baile y del canto, pues tuve la oportunidad de prepararme como entrenador personal. Actualmente estoy trabajando con el municipio de Quito en el Parque Urbano Cumandá. Soy instructora deportiva y ahí me desempeño como instructora en las salas grupales y en el gimnasio. Ya, qué bien. En toda la parte que es fitness. Pues, y dime, ¿puede asistir cualquier persona a estos entrenamientos, a estas prácticas, enseñanzas? Claro que sí. El servicio que ofrece el Parque Cumandá es gratuito. Lo único que tienen que hacer es sacar un carnet para poder ingresar a las diferentes áreas. Ahí no solo es deporte, también es cultura. Entonces tienen bastantes cosas como para que la gente vaya a visitar y vaya y pueda ser parte de cada actividad. Aquí está una invitación muy cordial de parte de Cristina a través de Los Colores para que vayan y se instruyan y participen de estas clases de baile. Cristina, centrándonos en el evento Talita Cumi, ¿qué significa para ti participar en este certamen que, además de ser un show artístico, va a ser una exposición donde tu hermana, pues, Jocelyn, va a presentar su primera exposición? Bueno, personalmente para mí es esa. Bueno, todos en familia hemos estado esperando esa oportunidad que se dé, porque a veces es muy complicado que te den un espacio. Entonces toca estar insistiendo hasta que te den la oportunidad de poder presentar lo que tú has realizado durante tanto tiempo. Y eso ha pasado a mi hermana, que ella se ha estado, o sea, ha estudiado, se ha formado durante mucho tiempo para poder realizar estos cuadros, que le ha llevado ya algunos meses. Entonces, para nosotros es una felicidad que ella ya pueda hacer su exposición y que por medio de esta exposición se le pueda abrir puertas. Y de mi parte, yo apoyándole en lo que a mí me gusta hacer, en el baile, en el canto, y sé que ese día le va a ir muy bien. Por supuesto, hacemos una cordial invitación a todo el público de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Radio Ecos y Radio El Buen Pastor a que vengan a este gran evento que va a ser el día 2 de marzo, miércoles 2 de marzo, en la sala Jorge y Casa. Y por supuesto que van a disfrutar también del trabajo de Cristina, de su canto, de su baile. Y háblanos algo de tu canto. Sí, bueno, yo antes de... Bueno, yo siempre he bailado, pero yo me formé con el maestro Hernán Tamayo, que fue mi maestro de canto. Entonces, yo me dedicaba primero al canto. Más o menos como 4 años estuve dedicada al canto. Por medio de esto tuve una oportunidad de estar en 2 realities, en Guayaquil, que fue de Famodrama, y acá en Quito, que fue de Buscando a la Quinta Candela. Fue como una oportunidad a mí para seguir y seguir preparándome. Entonces, ahora estoy, o sea, dedicada al baile, pero siempre he estado pendiente del canto. Por lo que yo trabajo más en lo que es el baile, entonces estoy así como que en los dos lados, así. Sí, qué bien. Pero van a disfrutar de un show completo. Les recordamos, amigos, que de parte de Radio de Casa la Cultura y Los Colores de la Oscuridad, también va a haber un performance donde van a disfrutar del arte de pintar sin ver. Va a ser un show completo y van a disfrutar de los cuadros de Jocelyn Andrade. Y hablando de cumplir sueños, Cristina está ayudando y apoyando a su hermana a cumplir un sueño. A través de Radio Casa de la Cultura, Los Colores de la Oscuridad, estamos en esa retrospectiva, en esa retroalimentación de los colores, para que Jocelyn cumpla un sueño. ¿Qué te parece, Cristina, si hacemos una invitación general a todos y cada uno de los oyentes de Radio Casa de la Cultura para que vengan a este evento el día 2 de marzo a las 18:45? Sí. Les invitamos a todos que puedan asistir y sean parte de esta exposición, que esperamos que llenen sus expectativas. Va a haber un show súper completo de canto, de baile, la exposición de los cuadros de mi hermana, que es muy hermoso. Cada cuadro tiene un significado, una historia, y sé que les va a encantar. Va a ser el 2 de marzo. Así que les esperamos, y también agradecer a ti y a la Casa de la Cultura por darnos este espacio y la oportunidad. Amigos, amigas, pues bien, ahí está esa invitación. Acudan aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Jorge y Casa, en La Casona, el día 2 de marzo, miércoles a las 18:45. Disfrutarán de un show espectacular. Y a todos los que nos escuchan, no olviden, los sueños pueden realizarse. Cuando ponemos la fe en Dios, allí están esos sueños. Comencemos a caminar. Cristina y Jocelyn lo están haciendo. De igual manera, sus sueños pueden materializarse en algún momento. Y Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuestro querido colaborador de siempre, Darío Males, pues les damos las gracias por estar con nosotros, abriéndonos las puertas de su hogar, de su corazón. Y los esperamos el 2 de marzo. Hasta entonces. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Lost as a... Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Te desconozco, discúlpame, no te recuerdo. Tú me lastimas y alguna vez tú fuiste alguien tú. Y alguna vez viví enamorado, en mi pasado estaba ella, a ella la amaba. Y alguna vez tú fuiste ella, tú. No creas en espejos que te mienten. Hay vida, yo te siento diferente. No me enamoré de ella, vuélvemela a ella. Yo la conocí a ella, la de la foto. Regresa, no entiendes, me cuesta quererte, porque vive y corre por mis venas el recuerdo de ella. Ella murió, tú con esos celos y tus caprichos, tú la mataste, a ella la amabas. Y alguna vez tú fuiste ella, tú. No, no creas en espejos que te mienten. Yeah. Mira, yo te siento diferente. Yo me enamoré de ella, devuélvemela a ella. Yo la conocí a ella, la de la foto. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Chaskapakari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Hola amigos, bienvenidos. Los saludamos Sandra Martínez en la producción y Marta Santillán en la traducción de este acercamiento al lenguaje quichua. En la clase pasada conocimos la fórmula para preguntar el nombre de nuestro interlocutor. Es sin duda una buena forma de iniciar un diálogo. Si se perdió esta lección, no se preocupe porque enseguida la recordamos. Ima shutita kangi, ¿cómo te llamas? Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ima shutita kangi, ¿cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Aprendamos. Kausangi chumarta. Ari Sandrita causa huni kikinga. Ali yami kani. Preguntar a otra persona cómo se siente es también una forma de interesarnos en ella y de saludar. Y en quichua esta es la frase correcta. Imanayata kangi significa ¿cómo estás? A este tipo de salutación debemos contestar de la siguiente manera. Ali yami kani, estoy bien. Mana ali chukani, no estoy bien. Shina shinaya mi kani significa estoy medianamente bien o más o menos. Pasemos a la práctica. Imanayata kangi, ¿cómo estás o cómo está usted? Aliyami kani, estoy bien. Imanayata kangi, ¿cómo estás? Mana alichukani, no estoy bien. Imanayata kangi, ¿cómo está usted? Shina shinayami kani. Estoy medianamente bien, o más o menos. Diálogo. Tenga en cuenta estas frases para preguntar a otra persona cómo se siente, cómo está, y para contestar si usted es consultado. Con gusto reiteramos las opciones. Imanayata kangi. Aliyami kani. Imanayata kangi. Mana alichukani. Imanayata kangi. Shina shinayami kani. Imanayata kangi. Aliyami kani. Imanayata kangi. Mana alichukani. Imanayata kangi. Shina shinayami kani. En la próxima lección. Cómo dar las gracias y cómo pedir disculpas será lo que trataremos en la entrega que viene. Dos expresiones fundamentales, sin duda. No se pierda nuestra próxima audición. Tierra. Alpa. Hombres. Runa kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tuyo, solo tuyo, mía. Solo en mía, solo.

Esta es la historia de un grillito inquieto que le decían Pepe. A este grillito le gustaba pasearse de jardín en jardín, hacerle cosquillitas a las margaritas, a las violetas y jugar a las escondidas con las mariposas. Cuando se cansaba de un lugar, buscaba su mochila y se iba de paseo saltando y cantando cri cri, cri cri. Fue así como visitó muchos barrios de la ciudad hasta que llegó a un barrio con una linda cañada. Sí, un río. Pepe, el grillito, comenzó a buscar elementos para hacer una balsa y así poder navegar en aquellas aguas. Encontró dos corchos y una enorme hoja de gomero. Cuando estaba en plena tarea, muy concentrado, no se dio cuenta que tenía un espectador. Era la hormiga Juana, que lo miraba y lo miraba pensando, ¿qué estará haciendo este grillito? Hasta que no aguantó más y le preguntó, oye, grillito, ¿qué estás haciendo? Y Pepe inmediatamente le contestó que estaba haciendo una balsa para su nueva aventura por la cañada. ¿Quieres acompañarme? Viajo solo. Muy contenta, la hormiguita buscó su mochila y se preparó para realizar la fantástica hazaña. Cuando estuvo todo listo, empujaron la balsa al agua, subieron a la misma y comenzó el viaje. Durante el trayecto, los viajeros tuvieron varios obstáculos: troncos, botellas, grandes cascadas que hicieron temblar la embarcación. Una vez que superaron todas las dificultades y disfrutaban del paseo muy tranquilamente, escucharon: ¡Hey! ¿A dónde van en eso? Era la langosta Titina, a la que no le gustaba perderse de nada, y antes de que le respondieran, ya había dado un gran salto, haciendo caer al grillito y a la hormiguita al agua. Y como no sabían nadar, el peligro los acechaba, pero tuvieron tanta suerte que fueron rescatados por un grupo de chicos de un jardín de infantes que estaba realizando una excursión. Ahora, el grillito Pepe, la hormiga Juana y Titina la langosta viven en una casa transparente rodeados de caracoles, piedras y semillas, en el rincón de ciencias de la escuela. Y colorado, colorín, el cuento del grillito aventurero llegó a su fin. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Mi amor, solo dime si recuerdas.

Fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alba, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alba, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Es tiempo de despedirnos, lamentablemente, pero antes de hacerlo, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, queremos dejarte todo nuestro sentimiento de gratitud y amistad. Realmente gracias por haber estado con nosotros. Recuerda sintonizarnos una vez más, si así es tu deseo, el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o en Radio Ecos a las 18 horas, en www.radioecos.com, Radio Ecos con K. Un saludo a todos y cada uno de los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, tanto a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como de Radio Ecos y Radio El Buen Pastor. Gracias porque realmente el programa va creciendo. Y sentimos que todo te lo debemos, primeramente a Dios, en verdad, y luego a ti. gracias por estar con nosotros. Y la próxima semana traeremos lo mejor del arte, la cultura y la motivación. Siempre empeñados en hacerte entender, en hacerte conocer que tú eres una persona importante, sumamente valiosa para Dios y sumamente valiosa para nosotros. Por eso Los Colores de la Oscuridad está empeñado en día a día encaminarte por ese rumbo de los sueños. Los sueños, los ideales, las metas, porque ellas esperan por ti. Y la fe es el instrumento que Dios empleará para llevar tu vida al mejor de los cielos. Créelo y espéralo. Solo da ese primer paso. El segundo vendrá por añadidura. Y ahora, como siempre solemos hacerlo, te dejamos en compañía de otra joya musical. Y esperamos que la disfrutes. Un buen fin de semana. Este fue tu amigo Javier Alejandro.